Estamos con Iván Rebolledo, capitán de la tercera comisaría de Rahue. Ocurrió un lamentable hecho en la comuna de San Pablo, donde lamentablemente fallecieron dos menores de edad. Capitán, si nos puede comentar un poco de la situación que se vivió en la madrugada del día de hoy en la comuna de San Pablo, por favor. Hola, sí, bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero soy el comisario de la tercera comisaría de Osorno y bueno, comentarles una lamentable noticia ocurrida en el sector de Curramagüida, comuna de San Pablo, en donde hoy durante la mañana personal de carabineros concurre a un domicilio en el lugar a raíz de un llamado telefónico, en donde constatan que al interior del inmueble permanecían dos menores de edad ya fallecidos. En tanto, una tercera persona, que sería la madre de estos menores, habría sido trasladada por familiares hasta el hospital de Quilacahuín, donde aún se mantiene en atención médica, en una condición grave. Estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinó que el trabajo de sitio y suceso y diligencia investigativa fueran abordadas por la Policía de Investigaciones, por lo que pues, se procede a la clausura del sitio de suceso en espera de parte del personal especializado de la PDI. De momento no mantenemos mayores antecedentes de las causas que pudieron provocar la muerte, y esa circunstancia será establecida a raíz de la investigación que está en curso. Las dos menores fallecidas, ambas de sexo femenino, ¿qué edad más o menos tenían? Bueno, las edades de las menores son de 11 y 16 años. Y se habla de que conectaron un artefacto eléctrico dentro del domicilio por un corte de luz y por eso hubo una cantidad excesiva de monóxido de carbono dentro del hogar. ¿Esa es la parte de la investigativa? Bueno, respecto a la causa y el origen de este hecho, están siendo investigados. Sería muy imprudente de mi parte indicar las causas de muerte a priori, porque como le dije, indiqué anteriormente, son parte de la investigación que se tiene que ser establecida por parte de Policía de Investigaciones. ¿Y el estado de salud de la madre de las menores está hospitalizada en el hospital de la comuna de San Pablo? En primera instancia fue trasladada inmediatamente por familiares hasta el hospital de Quilacahuín, siendo derivado, una vez que se estabilizó la salud de ella, fue derivada hasta el hospital de Osorno, donde se mantiene siendo atendida en una condición de grave. Perfecto. Muchas gracias, comisario. Gracias por conversar con Pailó y entregarnos esta lamentable noticia. Vamos a estar atentos entonces a la información y lo que requiera en la investigación. Muchas gracias. Vale, gracias.